nombre es Mariano Gómez Méndez, participé en la Mesa 6 sobre soberanía y desafío tecnológico. Nosotros pertenecemos al colectivo ICTACOP de... Mi nombre es Mariano Gómez Méndez, participé en la Mesa 6 sobre soberanía y desafío tecnológico. Nosotros pertenecemos al colectivo ICTACOP de un pueblo que se llama San Martín Abasolo en el municipio de Cocingo, en el estado de Chiapas, en México. Esta mesa se tornó en base a la soberanía tecnológica. ¿Cómo lograr que los pueblos indígenas tengan soberanía o autonomía para los medios tecnológicos? Fue muy importante porque la mayoría de las personas pensaban que la tecnología únicamente son las cámaras, las videograbadoras, toda que sea un aparato electrónico, pero en la mesa debatíamos que la tecnología es toda aquella herramienta que nos ayuda para un bienestar o para lograr algún objetivo. Se tomaron acuerdos muy importantes, entre ellos revalorar la tecnología que ya teníamos anteriormente como pueblos comunitarios y como pueblos indígenas. Estas tecnologías que nos sirvan para ver en qué nos ha ayudado, en qué ha servido y proyectarnos hacia un futuro y buscar nuevas tecnologías y soluciones a esas tecnologías. Se debatió mucho sobre la definición de la soberanía tecnológica, entre ellos concluíamos que debe ser algo participativo, colaborativo, algo comunal en el que se logre resolver problemas de las comunidades indígenas. También se hablaba de un plan continental sobre educación en el que los compañeros de diferentes pueblos se les pudiera capacitar para no solo utilizar la tecnología, sino que también repararlas, construirlas, incluso hacer nuevas formas de tecnología. Esto fue uno de los acuerdos muy, muy importantes. Se debatieron como cuatro pilares principales para que se logre la soberanía tecnológica. Es importante mencionar que hubo muchos compañeros que participaron y entre ellos decían que las comunidades es momento de que tengan una soberanía tecnológica total. También es importante mencionar que la soberanía se logra con un poquito de todos. Cada quien debe tener una soberanía total, la capacidad de resolver sus propios problemas técnicos, organizativos y a nivel más grande, pues ya todo este conjunto de comunidades logramos una soberanía tecnológica total. Eso fue uno de los planteamientos importantes en los que trabajamos en la mesa y que se debatieron. ¿Ya? Muy bien, bueno, pues esta es solo una pequeña entrevista que pudimos hacerle hace algunos meses a Mariano, que fue invitado a la Cumbre de Comunicación Indígena en Bolivia a finales del año pasado. Y bueno, esto para ellos ha sido un boom, no solo por la conexión o la conectividad que representa tener internet en una comunidad, sino que ellos ahorita están yendo a otra comunidad a implementar el mismo modelo. No me gustaría caer como en tecnicismo ni nada, pero hay una red que se llama Wi-Fi en la cual nosotros podemos navegar, digamos, gratuitamente, ¿no? Es muy corta, pero hay la posibilidad de navegar gratuitamente, es decir, es donde se va a colocar esta intranet o este medio de información para los pueblos. Que no solamente estén recibiendo, a lo mejor no tienen la capacidad de poder ofrecer una banda más ancha para llevar como tal o como nosotros normalmente que estamos como en este monstruo, ¿no? Que vamos al internet y podemos buscar lo que sea. En otros lugares, desafortunadamente, por la conectividad, no es posible. Entonces, por eso es importante hacerles llegar este tipo de información a través de estas pequeñas plataformas llamadas intranet. Y bueno, ahora lo que están haciendo estos chavos es contagiar a otras comunidades cercanas para que se pueda implementar pues este tipo de proyectos, ¿no? Ahorita lo quieren replicar en la comunidad, ya lo hicieron en Ochuc, lo van a hacer en Nuevo Progreso, Chiapas, pero bueno, ahí está más pelada la cosa porque ahí de plano no hay ni electricidad. Entonces, el reto es mayor para estos chavos, sin embargo, no ha sido como un impedimento para que ellos puedan pues transformar, ¿no?, este uso de la tecnología. En fin, bueno, creo que no hay mayores experiencias que quieran compartirnos hoy. Entonces, pues estaríamos cerrando de alguna manera esta actividad e invitándolos a que nos compartan, por favor, cómo se sintieron con esta discusión, con esta dinámica. No sé, alguna aportación que ustedes puedan hacernos a lo que sucedió en este segundo día del Encuentro Intergaláctico de Medios Libres y Radio Bocines. Buenas tardes, compañeros. Bueno, ya hace un rato me presenté con el grupo que el número uno y el dos. Decía que, y bueno, yo me llamo Norio Román, pero vengo de la radio ahí en Tehuacán, Puebla, de la radio comunitaria Hermano Cerdán. Ya tenemos tres años, pues, estar ahí en ese, al aire. Y lo que nos ha, bueno, lo poco que he percibido en este momento, pues, queremos el compañero Armando y lo que nos hace falta a las radios. Ahora, no es nada más dar información. Y música, ¿no? Y creo que vemos que también aquí algo que es muy valioso, lo que vine a aprender, es de que también tenemos de llevar también la educación. Decíamos que tener educación, bueno, en la educación, ¿en qué sentido? Nosotros estamos hablando de qué manera vamos a hacer ese empoderamiento a nuestras comunidades o a las ciudades. Y queremos que el empoderamiento consiste en tener un conocimiento que se comparta también a la mayoría de la población, ya que ellos, pues, de alguna u otra forma van a ir aprendiendo que tanto somos susceptibles a que siempre seamos presa fácil de los dueños monopólicos, y en cambio si tenemos a personas como aquí estamos viendo que comparten el conocimiento, es para que nuestra población también vaya, el medio de comunicación que tenemos, también comparta ese conocimiento por los compañeros que están aquí. ¿Para qué? Para que vayamos descolonizándonos de esa tecnología, de la tecnología que siempre nos las venden y siempre estamos de alguna u otra forma, pues, encadenados. O siempre hacemos el trabajo somos como clientes para las grandes transnacionales o las grandes compañías de medios, somos sus clientes, en el cual, mientras no tengamos como sociedad, no tengamos una alternativa, y creemos que, y siento yo que este medio, este momento que varios compañeros que han estado interviniendo, creemos que ahora nos hace falta como medios es difusión de la educación, difusión de cómo tener acceso o tener la población a otros sistemas libres, que decíamos hace un momento. Creo que es algo importante para nosotros y que esperemos que más adelante esto se discuta y tengamos esa comunicación de que los medios de comunitarios tengamos abiertos esos micrófonos para que los compañeros de acá den información de cómo acceder a esos medios, tecnologías alternativas. Y por otra, pues yo creo que una de las cosas que hemos hecho en ese lugar, los eventos, hemos invitado hemos invitado a muchas regiones de ahí, a muchas poblaciones, para que participen llevando sus productos que ellos cosechan, la siembra que ellos hacen en sus comunidades, y ha sido mucha gente ha participado. Hemos estos eventos que hemos hecho es que participan de siempre la región, tanto la gente que lleva frutas, verduras, tanto artesanos de diferentes comunidades, y ahí lo que queremos hacer es como un trueque entre los que la gente que hace artesanía y la gente que hace, quizás no haya industrias ahí, pero la gente que lleva productos del campo. Entonces, es lo que fue la última vez que hicimos eso, fue en la final de abril de este año, y es algo que nos ha motivado a seguir continuar. ¿Para qué? Para que vayamos cambiando esa política de consumo de que nos han ido implementando las grandes cadenas comerciales. Y yo creo que es lo que estamos haciendo como radio, como medio, y ahorita lo que vengo aquí es que lo que queremos es que también ahora que le vamos a agregar al medio, ¿qué más podemos hacer para que realmente tenga el empoderamiento la sociedad? Gracias. Gracias, compañero. Y bueno, me gustaría invitar a la demás gente, ¿no? Incluso Joaquín, no sé si pudieras ayudarnos. Sí, a mí me gustaría decir algunas palabras, algunas reflexiones. Yo creo que mi primera pregunta es: ¿dónde están los medios libres? Generar este tipo de iniciativas donde nosotros como Universidad Autónoma de la Ciudad de México, no es nuestra prioridad el fomento, el uso a los medios libres. Sí es una alternativa y tenemos que desde la universidad construir estos vínculos, estos puentes donde las nuevas tecnologías, la gente capaz, los proyectos como el Rancho Electrónico, como los que están aquí, podamos construir estos puentes colaborativos, constructivos, que nos están embatiendo literalmente, nos están desmotivando, nos tienen apabullados, nos tienen en depresión. Entonces yo primero agradezco y quiero motivarlos a que este tipo de iniciativas no caigan, no se desanimen. Tenemos que seguir luchando porque el primer embate que tenemos en contra es el ánimo. Nos roban el espíritu, nos roban el ánimo. Yo, una cuestión crítica a los compañeros que hacen los medios libres, esto lo hicimos en una iniciativa cogestiva con mucho esfuerzo. Todo el mundo tenemos muchas cosas que hacer, mas sin embargo, nuestro romanticismo, pero también nuestra perspectiva crítica, también nuestro instinto nos implica y nos implora que tenemos que construir a través de nosotros, creemos mucho en la palabra. La radiobocina nos ha enseñado que la palabra es una herramienta ferozmente peligrosa, ferozmente salvaje, ferozmente cabrona y contundente, genera compromisos, genera corresponsabilidad. ¿Dónde están los medios libres? ¿Dónde están los medios libres? Yo me sigo preguntando, pocos encuentros que he ido de medios libres, somos los mismos que estamos aquí. Seguimos viendo que el mayor problema para la apropiación de las nuevas tecnologías no es la exclusión que nos hace el mercado capital, sino es nuestro modelo cultural apático, miedoso, acomplejado, dentro de un confort en el que estamos inmiscuidos la mayoría de nosotros. El mayor riesgo y el mayor reto que nos vamos dando cada vez que alguien toma esta iniciativa de volver a convocar, de volver a organizar, nos vamos viendo que es cómo hacemos que un medio libre se integre más en una iniciativa de alguien, que alguien detona. Pero esto que no nos desmotive, creo que al final de cuentas, hoy el nuevo medio que se integra a las nuevas tecnologías son los modelos de las radiobocinas. Las radiobocinas hoy, las 4 o 5 radiobocinas que estamos aquí, estamos creo muy entusiasmados de estar escuchando los retos a los que se enfrentan ustedes que usan las nuevas tecnologías, ¿no? Las perspectivas que hay que hacer. Nosotros como universidad nos motiva y nos mete más fuerzas de hacer que este tipo de iniciativas al rato estén llenas de gente que tenga interés realmente, un interés menos sacados de ese confort. Yo creo que, en fin, un poco esto. Yo lo que los invito y agradezco mucho a Rancho Electrónico, a CoATV, a los compañeros, a todos ustedes, agradezco ese espíritu que es el que necesitamos cuidar, mantener, a lo mejor antes que las nuevas tecnologías, ¿no? Tenemos que embellecer nuestro espíritu, nuestra actitud, y sí, las nuevas tecnologías son una gran herramienta, tenemos que aprender. Ayer decía alguien bien interesante, el amigo español y varios ponentes, que quien controla el software, controla la comunicación. Por eso este tipo de proyectos como el Rancho Electrónico, como CoATV, como el Laboratorio de Medios Libres, es importantísimo apoyarlos, mantener su relación. Yo creo ellos tienen que detonar una punta de esta iniciativa, de esta sinergia que se tiene que detonar. Si el control de la comunicación recae en una responsabilidad del software, ¿quién hace los software? ¿Qué ética, qué valores le meten estos genios de las tecnologías en la construcción y en la relación y en el acceso a estas nuevas tecnologías. Hay que cuidar, hay que construir, no se trata de que hoy esté lleno, se trata de que los 5, 10, 20 que estemos, vayamos construyendo nuestra ética y valores mucho más humana, mucho más con un corazón y un rostro humano, sangre en nuestras venas, huevos y ovarios para lo que sigue. Esto es maravilloso y ánimo, compañeros, que así es la revolución y la cultura, la revolución es cultural. Así que yo les agradezco a todos ustedes el que hayan estado aquí, a quienes nos siguen por estos medios. Mañana nos vemos a las 12 del día, de 12 a 3 de la tarde en la Plaza Aguilita, donde también vamos a creer que a través del diálogo podemos seguir construyendo y transformando esto que creemos que está mal. Muchas gracias, compañera, a ti por moderar, y un pulquito o una cerveza me caería maravilloso. Pues nos lo echamos y yo creo que nos merecemos un aplauso, ¿no? Pues gracias, además de la invitación de Rancho, de la red de Radio Bocinas, a ustedes también por haberse tomado, sabemos que es viernes y el cuerpo lo sabe, entonces se agradece doblemente, ¿no? El acompañamiento, y pues bueno, aquí estamos y mañana nos vemos allá, en el tercer y último día, ¿no? Ok. Muchas gracias también a la gente que nos ayudó en controles, en cámaras, muchas gracias a todos. Yeah.